acaba de sonar la canción Cielo de la banda de Tarragona Momento Cero en el comienzo de esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Vamos a entrevistar ahora a dos de los integrantes del grupo, Mauro y José Arque. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, este tema, Cielo, ¿qué podemos decir de él? ¿Es representativo del estilo de Momento Cero? Bueno, pues parece ser que sí, que por aquí van un poco los tiros, nuestra música. Hay variantes, claro, de una canción a otra se notan variaciones, pero sí, es un buen buque insignia esta canción. Muy bien, y ustedes ya habían formado parte antes de otros grupos como 025, Noisets, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes. ¿Qué nos cuentas, Mauro? Sí, yo soy Mauro. Bueno, sí, más o menos entre todos nos conocemos por otras formaciones. Entonces yo pues coincidí con Alejandro, que es el batería, en otro grupo, también con José también coincidí. O sea que hay un poco un batiburrillo de grupos y por eso no nos conocemos. José, entonces tú también tienes bastante experiencia, ¿no?, en este tipo de bandas. Sí, bueno, más que nada en este tipo de música hemos hecho el cambio un poco ahora hacia lo indie, ¿no? En la música tenemos experiencia cada uno por su lado, sí que hemos venido coincidiendo en este grupo de 025 que decías, y ya nos hemos juntado con Alex, que ya conocía a Mauro de otro grupo, y ahora pues vamos un poco remando los tres hacia el mismo lado, ¿no? Y con Momento Cero, todo empezó, según tengo entendido, con el intercambio de música a través de internet, ¿no? Esos fueron los primeros pasos para crear la identidad del grupo. Bueno, sí, en plan con licencias libres, teniendo las puertas un poco abiertas, ya sea a libre descarga. Bueno, es otra forma, salirse un poco de lo que es la industria musical que ya está establecida y bueno, ir por estas vías. Pero quiere decir que ustedes mismos se iban mandando partes de canciones por internet para ver por dónde podían ir los tiros, ¿no? Sí, bueno, siempre en los ensayos y a la hora de componer alguna canción, pues más o menos se barajaban ideas y luego sí, básicamente el resultado final era a través de internet, mandándonos lo que son pistas y bueno, y haciendo así como prototipos, por decirlo de alguna forma. Sí, ha sido una de las vías que, puesto que hay distancia entre nosotros, pues internet hace que no se note tanto esas ausencias de ensayo y demás. Y claro, empezaron ustedes dos, ¿no?, José y Mauro, y ya llega un momento en el que se suman Alejandro a la batería y José Amores a los teclados, ¿no? Sí, en un primer momento el grupo empezó, pues eso, ¿no? Nos desmarcamos un poco de 025, Mauro y yo, y nada, fuimos haciendo canciones, nos íbamos enviando, como decía, las pistas por internet hasta que las estructuras estaban más o menos claras y teníamos algo ya, unos cimientos musicales, digamos, en cuanto a cara y ojo, ¿no?, de una canción. Al venir Alex el batería, pues ya la cosa cambia, ¿no? Ya es más ensayo de grupo, ¿no?, más de estudio, ya empieza a coger todo más forma y suena más al grupo, ¿no?, que al final es lo que queremos. Y ustedes, bueno, están separados geográficamente, pero la base de operaciones dicen que está en Tarragona, ¿no? ¿Cómo es en estos momentos la escena local de allí? Bueno, no está mal. Se va notando que cada vez pues la escena va mejorando, cara también a los estilos que por lo menos nos gustan, y bueno, no está mal, no son como las grandes ciudades, ni el tema de cultura es tan de aquello, tan amplio a la hora de poder elegir o a la hora de que hagan demasiadas cosas interesantes, ya sea con música, pero bueno, no está mal. Y hablando de estilos, ustedes no solo practican música indie, que sería la base quizás, sino que también se abren a otras fórmulas, desde la electrónica, la psicodelia, el post-rock incluso, ¿no? Un poco asimilando lo que habrán escuchado en todos estos años, ¿no? Claro, es que, a ver, sí, todos son en cierta influencias. forma se plasma un Bueno, poco en las le doy paso a canciones. Mauro, que no me oigo. ¿No te oyes? Tira, tira, Mauro, que te veo Ah, bien. no, pues lo que estaba comentando, que sí, o sea, hay nuestra alfombra voladora del estilo, se puede decir que es un indie pop independiente, puesto que lo somos. Y a partir de ahí, pues cada canción se notan, pues las influencias que cada uno un poco ha adquirido en todos estos años con la música. Y sí, hay canciones que pueden tener ese toque un poco psicodélico, otras canciones, pues un poco así a lo post-rock, con un poquito a lo mejor de instrumental en la propia canción. Y sí, la verdad es que no nos ponemos frenos a la hora de meter lo que nos sugiere la canción, lo que nos llama a medida que vamos tocando, a medida que vamos ensayando. Y al final, pues mira, quedan como resultado que hasta nosotros nos sorprendemos a veces de lo que hemos hecho. José, nosotros a ti sí que te escuchamos, así que si quieres añadir No, no. algo. Sí, no, no. Yo también me he escuchado. Lo que pasa es que oigo como a Mauro ahí dentro de mí. Es una sensación así un poco como romántica y no la va a picar en bola. Nada, si nos coordinamos un poco no pasa nada. Venga, pues. Sí, pues tú dirás. No, que si tenías algo más que añadir a lo que ha dicho Mauro. No, no, no. Como siempre ha hablado bien este hombre. No, sí, de acuerdo. A ver, no nos ponemos metas y más que nada, más que ceñirnos a un estilo, todo lo que vamos escuchando, sin querer ya sacas un poco tu mezcla, ¿no? Y claro, pues siempre hay cosas que te gustan diferentes, ¿no? Dentro de la música. Psicodelia, rock más alternativo, más puro, algo más lento. Y al final, supongo que dentro de la mente de cada uno, sacas un poco la mezcla de todo y dándole lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces es eso. Vale, pues vamos ahora con una segunda canción de Momento Cero y hablamos del segundo EP que han sacado de momento, que se puede descargar desde internet. Esta se llama Y nada más. Mauro, ¿nos haces una pequeña introducción? Muy bien. Pues dinos. Ah, sobre la canción. Bueno, Sí. pues esta la tenemos mucho cariño porque es de las primeras canciones que hicimos después de desmarcarnos del anterior grupo que estábamos José y yo, 025. Y bueno, la tenemos más cariño, es más pop y adelante, muy rítmica por eso sí. Muy bien, pues vamos ya con Y nada más de Momento Cero. Correr es de cobardes, pero yo digo que no. Cuando corro soy tan libre como el sol. Dicen que hablar mucho nunca es bueno y yo creo que es verdad. Apenas me queda lengua de mordérmela. Creo lo que ven mis ojos y poco más. ¿Puede ser posible todo? Me solía preguntar, estrujando mi cerebro hasta desesperar. Todo es que estoy atraído a otro lugar. Creo en lo que escuchan mis oídos y nada más. Estrangulan mi garganta cuando al fin quiero gritar. Ya me sobran las palabras, lo prefiero cantar. canto para sentirme mejor y así se me va el dolor y paro la manecilla de cualquier reloj. Cambiando poco a poco y no puedes hacer nada para poderlo evitar. Ponte como meta el horizonte para no perder el norte y no dejar de avanzar y no dejar de avanzar. Seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, con esta entrevista a los integrantes de la banda de Tarragona Momento Cero. Estamos hablando con ellos desde diferentes líneas telefónicas, lo cual puede dar lugar a algún que otro solapamiento. Pero bueno, ya despedimos a Mauro y ahora, además de José, tenemos en línea al batería Alejandro. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo te has involucrado tú también en esta nueva banda Momento Cero y cuál es tu experiencia musical anterior? Bueno, pues yo tocaba con Mauro y otro componente en otro proyecto y bueno, pues de hecho gracias a Mauro pues conocí el proyecto de Momento Cero y la verdad que me entusiasmó bastante y empezamos la rodadura juntos. Y bueno, como batería, es un poco de reto adaptarse a este estilo que bebe de tantas fuentes, que es el de Momento Cero, ¿no? Con esas referencias variadas, post-rock, psicodelia, etcétera. Bueno, es que lo bueno es que, digamos que de alguna manera todos tenemos varios estilos, entonces al conjuntarlos, pues ese es el resultado final. Y no, para nada, es un reto muy agradable, vaya. No me supone ningún esfuerzo negativo. Muy bien. Y José, hablemos ahora de los discos que tienen editados hasta ahora, dos EPs, ¿no? Sí, bueno, primero, buenas tardes, Maquinón, Alex. Buenas tardes. Que mañana nos vemos. Sí, tenemos ahora los dos EPs estos editados. Estamos el tercero preparándolo para después de Semana Santa. Mañana tenemos día de grabación y bueno, nos grabaremos un tema más que nos falta para sacar el tercer EP justo pasado Semana Santa. De momento tenemos los dos primeros, el de Momento Cero y el de Momento, digamos que es el último que hemos hecho, el segundo. O sea que estamos hablando de un lanzamiento casi inminente, ¿no?, del tercer trabajo. Sí, el tercer EP lo vamos a sacar pasado Semana Santa. Ya te digo, mañana grabamos el último tema que tenemos pendiente de los cuatro y salimos con el tercer EP. Ya te digo, es inminente, nos falta poner la foto y grabar este último tema mañana que bajaré a Tarragona y nos veremos con el resto de las piezas, con esta gente. Entonces eso, una vez tengamos los 3 EP queremos hacer ya el disco, ¿no? Metiendo los 8 temas, digamos, bueno, 4 serían 8 en total y metiendo los temas más, y queremos hacer con unos 10-11 temas para sacar ya lo que es el paquete del disco físico y también online, claro. Porque el segundo EP, de momento, con un guión en medio, recuperaba canciones del primero, sí. ¿No? Sí, eso es, utilizamos alguna, pero claro, ya era con el conjunto del grupo, ¿no? Claro, porque primero lo grabaron tú y Mauro, ¿no? Sí, el primero sí. Y bueno, ¿y qué nos adelantas entonces del tercer disco de corta duración? ¿Hay cambios que se puedan expresar con palabras? Bueno, sí, venimos siguiendo la misma línea, ¿eh? Yo más o menos opino eso, no sé qué opinará Alex, pero yo creo que sí, más o menos es lo mismo. Con más fuerza, sí, más fresco, pero por ahí vamos, ¿eh? ¿Qué, ¿cuáles son tus impresiones, Alex? Sí, pues más o menos seguimos la misma línea, que es el estilo que nos gusta, donde nos sentimos cómodos y donde nos gusta experimentar de alguna manera también. ¿Y cómo son esas sesiones de grabación? Bueno, pues no son muchas y entonces suelen ser intensas. Nos juntamos cuando podemos y aprovechamos al máximo. Uh-huh. Intentamos que sea lo más fructuoso posible. Y también pues van haciendo conciertos cuando pueden, ¿no? Bueno, de momento, como aún no tenemos un set amplio para presentar en un concierto, nos dedicamos más precisamente a preparar el set. Uh-huh. Moviendo un poco ya, buscando algún tipo de sala y demás para tocar. Pero bueno, lo que te digo, sobre todo preparando ya el set para presentarlo en directo. Ese será el siguiente paso, ¿no, José? Sí, claro, en principio es eso, queremos cerrar el set de 10 canciones y defender lo que sería un concierto de una hora, hora y cuarto mínimo. A partir de ahí empezar a rodar y a presentar el disco por cuanto más sitios posible, mejor. Queda abierto eso que me decías antes a micro cerrado, de que nos invitabais a Canarias a un concierto. Ah, hombre. Yo por mí, bueno, si de pues, mí depende. Ahí queda pendiente. Bueno, nosotros encantados, ¿verdad, Alex? Y Mauro también le va el solecito, encantado, o sea que... Vénganse en una buena época, que es la mayor parte del año, y seguro que lo pasamos bien todos. Pues sí, sí, encantadísimos. Pues nada, de momento ahí están esos dos EPs que se pueden escuchar y descargar de Momento Cero, y muy pronto entonces el tercer trabajo, y ya con la vista puesta en un álbum de larga duración y una gira, ¿no? Eso es lo que podríamos decir que es el futuro de Momento Cero. Vale, Alex. Pues sí, correcto. Uh-huh. Pues nada, ya volveremos a hablar más adelante entonces para saber cómo les van las cosas. Muy bien, yo quería saludar a Pepito, que es el que falta por ahí, que se ha quedado hoy sin teléfono, y nada, sobre todo saludar a la gente que nos sigue siempre en el Facebook, a los amigos, a los familiares y a toda la gente que nos aguanta, que somos un poquillo pesados, estamos ahí siempre dando caña al movimiento. Y un saludo para los oyentes también. Muy bien, pues. Y gracias a vosotros por estar ahí pendientes. Estupendo, vamos ya entonces con una última canción, En mis manos. ¿Qué podemos decir de ella, José? Bueno, a ver, esta canción es un poco amorosa, ¿no? Es un poco romanticona, ¿no? Y bastante positiva, tiene fuerza y bueno, lo dice toda la letra, es bastante explícita y yo creo que está bastante claro el mensaje. Muy bien, pues vamos a escuchar ese mensaje y también la música de En mis manos de Momento Cero. Gracias a ustedes, José y Alex. Antes tuvimos también a Mauro y sí, lo dicho, seguimos en contacto. Gracias, vale, muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Un abrazo, Puma. Hasta luego. Esconderse un día más los abrazos del infierno. Creo que podré disimular a favor del viento. Creo que no puedo más, pero quedan mil reservas para dar algo más. Vuelvo a disfrutar. Ya lo ves, todo sigue tan normal. Vienen y se van los cielos, ¿dónde acabarán? Y en mis manos no puedes pensar. Los encantos que te hacen soñar. Y en mis manos aparecen. mis manos aparecerán los encantos que te hacen soñar. Y en mis manos aparecerán. Llega el miedo y se esconde. Estamos en Intangible 23, programa de Canarias Hora Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariashoraradio.com. Acabas de escuchar la canción En mis manos del lanzamiento de Momento del grupo de Tarragona Momento Cero. Adelantaban que después de Semana Santa ya sacarán un tercer EP. Y cambiamos de tercio. Tenemos ahora en los estudios de Canarias Hora Radio a Víctor Herrera, responsable de la Netlabel, la fábrica de sonidos hipnóticos. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. También conocido por sus discos como Diminuto Cielo. Habíamos hablado hace dos semanas de ese aniversario de la Netlabel, la fábrica de sonidos hipnóticos, y tenemos que decir que fueron un éxito, ¿no? Los conciertos de la semana pasada, el viernes y el sábado en El Mojo, en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, la verdad que el público respondió bastante bien, ¿no? Arrancó el viernes con los conciertos de Carril Bici, Piedras in the City, Mini Market y la sesión de un servidor que estuvo hasta las 5:30 de la mañana pinchando. Y al día siguiente, la traca final con Venom Silk, El Pilar Azul, Fucking Four Factory, desde Lanzarote, DJC Pequeño. La verdad que fue todo un éxito, acudió mucha gente y principalmente creo que el objetivo a cumplir era difundir los artistas del sello y creo que lo hemos cubierto con creces. Yo creo que el catálogo que tienen ahora ustedes y esa nómina de grupos no tiene mucho que envidiar a cualquier sello convencional de Canarias, ¿no? Ustedes que trabajan con descargas gratuitas y música Creative Commons. Sí, curiosamente, no sé por qué, incluso leyendo hace muy, muy poco una pequeña reseña de lo que era la fiesta, bueno, el previo de la fiesta dentro del mundo sonoro, el Hypnotic Weekend, el aniversario en el Mojo Club, pues comentaban que la Fábrica de Sonidos Hipnótico era en estos momentos una especie de referente de lo que se estaba creando en Canarias en este momento, ¿no? Y que era como una especie de uno de los sellos importante o más destacado de la escena canaria, ¿no? Yo muchas veces ese tipo de halagos me parece un poco exagerados, ¿no? Porque al fin y al cabo somos un sello digital de descarga gratuita, aunque en la referencia número 9 que te la he traído hoy es un maravilloso Aquí la disco tengo. de color cartón, maravilloso, manufacturado además por una fábrica canaria de aquí, Quipuca, que la lleva Luis Ortiz, Lot. Y la verdad es que nada, estamos muy, muy sorprendidos por la repercusión de las fabricaciones hipnóticos, pero sobre todo comentar, porque me llegan muchos correos de muchas bandas que quieren fichar por la fábrica y tal. Y yo, bueno, no somos un sello discográfico, no me refiero de imposible compararnos con sellos nacionales, ¿no? Como puede ser, pues, bueno, sellos emblemáticos como Subterfuge, pequeños alternativos, ¿no? Pequeños sellos alternativos, indies, ¿no? Pero que cumplimos una función digital que es básica, que es difundir los grupos, descargas, pero en ningún momento hacemos ningún tipo de fichaje, contratos con artistas, ni tampoco recibimos dinero prácticamente, ¿no? Pero bueno, es una buena señal que manteniendo esos parámetros, esa filosofía, se les compare con sellos tradicionales, ¿no? Significará que algo está funcionando. Sí, yo creo que principalmente es por el catálogo que tenemos de artistas, ¿no? Por la selección que hay, ¿no? Porque aunque la Fábrica de Sonidos Hipnóticos nace en un principio para explorar los sonidos quizás más experimentales, pues llegó un momento que se me pasó por la cabeza abarcar más sonidos, porque yo pienso que a la hora abarcando diferentes estilos musicales dentro de nuestra línea, pues esos sonidos más experimentales que hay en el catálogo se van a dar a conocer. Así que ha sido un poco de, también hemos ampliado el abanico, hay nuevos artistas como puede ser Pilar Azul, que realmente ahora mismo está destacando bastante, y casualidades que están con nosotros desde hace un tiempo largo. Así que bien, yo creo que principalmente la Fábrica de Sonidos Hipnóticos ahora mismo tiene cierta repercusión por los artistas que hay en el catálogo, ¿no? Y también se les acumulan los fichajes, entre comillas. Sin que haya dado tiempo de sacar todavía discos, ¿no? Hay pendientes varios, para que publiquen una referencia, ¿no? Sí, bueno, gracias al recopilatorio que hemos podido sacar en formato físico, hemos logrado incluir a todos esos artistas que no habían publicado un pequeño EP digital dentro del catálogo, pues ahora ya tienen al menos una canción publicada dentro del sello, como puede ser el caso de Venom Silk, último caso reciente de Carril Bici, o el anterior fichaje, aunque ahora mismo muy reciente, muy fresquito, es el de Nationals, y Fucking for Factory, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora, esa misión que tenía de que al menos algunos de esos artistas que no tenían EP tuvieran una referencia o una canción publicada dentro de lo que fuera el sello, pues la tienen, ¿no? Gracias al recopilatorio de Hypnotic Sound, que son 12 canciones de 12 artistas del sello. Bueno, vamos a hablar un poco más entonces del disco. En efecto, 12 temas, desde Diminuto Cielo hasta Carril Bici, en orden más o menos de antiguo a nuevo. Y cómo fue una edición limitada, me imagino, ¿no? Hemos logrado, porque en estos casos es muy complicado editar un disco, principalmente de fábrica, ¿no? Lo que yo no quería en ningún momento, porque ya tenía muy malas experiencias, era tener 1.000 o 500 discos en casa, cajas y cajas, muertas de risa, o intentar buscar distribución. Entonces he logrado encontrar una fábrica que ellos se quedan con el máster y yo voy solicitando copias a partir, por ejemplo, de 50, 100, 200. No es necesario que de un primer momento tener que sacar, publicar, editar 500 discos. Entonces es una manera, en estos tiempos delicados económicos, hacer pequeñas tiradas. Además puedes decir que es la cuarta edición del disco, ¿no? Puedes llegar a ese nivel de publicidad. Bueno, en cualquier caso me imagino que la fiesta en Naughty Weekend fue un impulso, ¿no? Para poder repartir el disco y Sí, demás. no, prácticamente gracias a la fiesta Hypnotic Weekend pudimos costear todo lo que era los gastos del disco, ¿no? De la primera tira de disco, que ahora va a haber otra tira de disco, porque el disco, aunque es un disco edición Creative Commons, ¿no? Es una edición también que dentro de muy poco se va a poder descargar gratuitamente, la verdad que se me acumula el trabajo. Ahora mismo se puede escuchar desde Bandcamp, creo, ¿no? Sí, y dentro de poco se podrá descargar realmente. Y el disco, pues la siguiente tirada, aunque queda un poco de la primera tirada, va a ser para los medios de comunicación en Canarias. Va a haber otra tirada que va a ser para Inglaterra y para Portugal. Que como ya sabes, tenemos muy buenos amigos y contactos en Portugal y en Inglaterra. Y en un principio, pues si todo va bien, sobre todo en Inglaterra, habrá alguna unidad puesta en las famosas o afamadas tiendas Rogue Trade de discos, ¿no? Porque sigue teniendo peso el objeto físico, a lo mejor entre ciertos sectores de la prensa, para que perciban una mayor seriedad A o. lo mejor sí, pero particularmente este fin de semana me pasó un caso muy curioso, ¿no? Pensaba que iba, como sabes, a primera hora, si llegabas puntual a la cita de Hypnotic Weekend, te regalaban un disco, ¿no? Pues casualmente no tuvo el impacto que yo pensaba de que fuera una avalancha de gente de un primer momento, en un principio, solicitando su copia de disco, ¿no? Pues todo lo contrario, mucha gente me preguntaba que cuándo iba a activar la descarga. Y en algunos casos gente muy muy joven me comentaban que prácticamente discos físicos. De hecho, es curioso, uno de los músicos que actuaron, además, no voy a comentar el nombre de la banda, pero uno de los músicos me comentaba que en casa solo tenía dos discos físicos. El resto que tenía era descarga. Son los nuevos tiempos. Es los nuevos tiempos, la nueva generación, así que creo que tampoco es necesario volvernos locos con necesitamos tener algo físico. Es verdad que la prensa sigue funcionando. Sigue funcionando con un formato físico, que le gusta tener formato físico para hacer su crónica, bueno, para ver un poco de lo que es la música en vez de hacer una descarga, pero en un principio yo particularmente creo que la descarga es lo que hace que se difundan mucho más los artistas. Bueno, vamos a escuchar entonces un poco de la nueva incorporación al catálogo de la Netlabel Gran Canaria, la fábrica de sonidos hipnóticos. Es este artista National X, o como lo pronunciaríamos. Nacionales. National X. Esto se titula Lost Communication to Earth. Con este tema, Lost Communication to Earth, comunicación perdida con la Tierra, empezaba el álbum de 2010, Full Stop, de National X, que ahora se incorpora al catálogo de la fábrica de sonidos hipnóticos. Cuéntanos, Víctor, quién es este artista que tiene trabajos publicados desde 2008, creo, ¿no? Sí, la verdad que este artista voy a reconocer que lo conozco o vuelvo a seguirle la pista o a escucharlo gracias al concurso de música de Lo Más Crujiente, porque fueron uno de los grupos que se presentaron al certamen, ¿no? Y la verdad que dos temas que incluyeron en la web del concurso me encantaron mucho, mucho, mucho, la verdad. Y ya viendo que me había gustado mucho, pues me puse en contacto con él, e incluso ya descubrí que teníamos muchos amigos en común, ya que Alexis, que es la persona responsable de este proyecto nacional, ya había producido primeras maquetas de Piedras in the City, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya era, ahí tenemos amigos hipnóticos en común. Y Nacional, pues quizás pues su sonido un poco entre el electro, quizás un poco más oscuro, a New Rave inglesa, un poco ida de pinza, ¿no? Pasada de tuerca, pero a la vez también tiene algo de melodías, porque incluye en alguna colaboración con una chica que tiene una voz muy, muy genial, ¿no? A mí la verdad que es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto que tiene muchos trabajos, además muchos trabajos muy buenos, y he realizado algunas remezclas para algún artista. La verdad es que creo que ha sido un fichaje, para mí personalmente, todo un lujo tenerlo en el sello, ¿no? Y que se preste a participar y ser un hipnótico más de la familia. Y Alexis Cabrera, este músico detrás de Nationals, ¿qué aportación va a tener al catálogo? ¿Ya cuenta con material nuevo para publicarlo? En un principio mi intención es sacar lo antes posible un pequeño EP, porque él tiene cuatro canciones, creo que recordar, que ahora mismo se están masterizando. Uh-huh. Y con la colaboración de su nueva acompañante en esta aventura, con voz femenina, que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pero la intención es sacar esas cuatro canciones que está masterizando como EP de descarga gratuita, ¿no? Y ya más adelante, pues me imagino que viendo la cantidad de trabajos que tiene publicados en formato maqueta, me imagino que en breve podrá sacar perfectamente un disco, un LP completo digital. Uh-huh. Bueno, es una muestra de que con ustedes trabajan tanto artistas de post-rock como el Pilar Azul, como gente que apuesta más por el pop o por la electrónica más pura, ¿no? En este caso, y también el otro artista más similar del catálogo de la fábrica de sonidos hipnóticos sería a lo mejor Yedina Sek, ¿no? Sí, exacto. Van un poco por la misma línea, ¿no? Sí, es curioso porque en un principio el sello se crea para ese tipo de sonidos, quizás electrónica más purista y quizás más experimental. Pero a lo largo del tiempo, pues hemos incluido artistas quizás que no iban mucho como el no sé, no iban mucho, o simplemente de como habíamos pensado la idea principal de arrancar, pues hemos el abanico se ha ampliado, y ahora mismo pues lo que comentas, ¿no? De música electrónica como Yedina Sek, National, pues ahora te puedes encontrar pues también sonidos electrónicos, pero con mucho rock o pop, como puede ser Piedras in the City, a un electrónica más tropical, como puede ser Crosscheide, o ya en los sonidos del noise rock irreverente, ambientales, del Pilar Azul, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya hemos mencionado un par de veces a Piedras in the City, el proyecto de Corey Ruiz, el bajista de Amarroses, ¿no? A mí la verdad que me resultó un disco muy curioso, sé que tiene publicado con ustedes, One Week, sí. Grabado todo en una semana, y que muestra, pues, no sé, una visión bastante peculiar de la música, ¿no? Sí, además, particularmente si conoces a Corey Ruiz, él tiene esa visión del mundo también, ¿no? Creo que es una persona muy interesante, y ya no solo toca con es hiperactivo, ¿no? Toca con bajista de Amarroses, bajista, teclista de los Birkins, componente de Japonese 2, que por cierto dentro de poco vamos a estar en un festival en Musicat en Lanzarote junto con Mini Market, colabora con Carril Bici en directo, y muchas cosas más que se le van pasando por la cabeza, la verdad. Uh-huh. Todo un genio. Bueno, en cualquier caso vamos ahora con otro tema de Nationals para ir conociendo a esta nueva propuesta de la fábrica de sonidos hipnóticos. Se titula Save Ourselves. Este es otro de los temas, Save Ourselves, del álbum Full Stop de 2010, de National X. Muy pronto podremos escuchar su nueva música a través de la página de la Netlabel Gran Canaria, la fábrica de sonidos hipnóticos. Estamos hablando aquí con su responsable, Víctor Herrera. Y además, Víctor, este viernes, después del Hypnotic Weekend de la semana pasada, hay nuevo evento, ¿no?, relacionado con la fábrica. Sí, bueno, este mes hemos intentado acumular unos cuantos eventos para celebrar el aniversario por todo lo alto, ¿no? Estuve a principios de mes pinchando en el Rooming, una noche hipnótica también, fin de semana hipnótico pasado en el Mojo Club. Sí, tú en el Rooming ya eres medio habitual también. Medio habitual ya, de las noches del Rooming. Y la verdad que ahora cerramos este mes con motivo del aniversario, el primer año de la fábrica de sonidos hipnóticos, pues vamos a hacer una especie de showcase, ¿no?, de directo más DJ con Nationals, que va a ser como la presentación de su nueva incorporación al sello, y más los DJs Monster Dog, DJ Gigante, un servidor, Mr. Market, y también las visuales de DJ B Visuals. Y me contabas fuera de micro que es un lugar con una mente especial el que has elegido para este showcase, ¿no? Sí, yo creo que los que se acuerden, esto va a ser en la Arcadia, en Arcadia Club, que antes era el antiguo No Wanda. Pues quizás para los amantes más de la música electrónica recuerden mucho ese local, un local pequeño pero muy acogedor, con una decoración pues muy bien cuidada. El local sigue respetando en la Arcadia la línea de lo que fue el antiguo No Wanda, así que es un espacio ideal en la Arcadia para realizar este tipo de eventos, fiesta, presentación, sobre todo enfocado a lo que puede ser la música electrónica con DJs, algo de visuales. La verdad que sí, un sitio muy, muy acogedor. Y por otro lado, pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria está ese circuito, la ruta Playa Viva, en la que se integran varios de los grupos de la fábrica de sonidos hipnóticos con una cierta frecuencia, ¿no? En los circuitos de Playa Viva la verdad que no mucho. No tanto. Para el circuito Playa Viva no mucho. Sobre todo el circuito Playa Viva está muy enfocado a grupos de pop rock. Sí, no, me refiero al Pilar Azul de vez en cuando por ahí, ¿no? Se les puede ver. Sí, y demás. Yo creo que sí. La verdad es que tampoco lo tengo muy claro, pero yo creo que sí. Sobre todo el Pilar Azul, ¿no? Porque esa sería la propuesta más rockera ahora mismo, claro. Dentro del sello son el único grupo de rock. De hecho, claro, son el único que tienen formato de banda, de batería, bajo y tal, que es muy curioso porque el fin de semana pasado, dentro de los de lo que sea el backline de las bandas, pues el único grupo que tenía, bueno, batería, aunque Carril Bici hicieron una pequeña colaboración con batería. Pero nada, muy bien. Así que nada, perdón, voy a volver a repetir que el Arcadia es este viernes a partir de las 10. Y bueno, eso, ya lo último que nos queda es comentar que dentro de poco habrá nuevos lanzamientos, ¿no?, en la fábrica de sonidos hipnóticos con esas bandas que ya están incorporadas, ¿no? Sí, sobre todo de la última, de National, que hemos escuchado algo que espero que dentro de poco salga ya, sus cuatro temitas que está masterizando, pues algo de Carril Bici, que aunque ya tiene un tema publicado dentro de lo que es el disco recopilatorio, saque un pequeño EP. Bueno, espero que muy breve o dentro de muy poco, yo sobre todo como fan, Venom Silk saque algo para poder descargar bien EP, LP o en formato físico. Lo están preparando con esmero las composiciones y sí, todo esto. Sí, pero el caso de Iñaki, sobre todo de Venom Silk, es muy complicado porque a la vez que preparan la música, el audio, están preparando imágenes también. Entonces es un trabajo muy, muy artesanal. Mini Market sí tiene ya cuatro temas grabados en estudios y dentro de poco pues saldrá LP, falta masterizar, bueno, mezclar y masterizar. Fucking Four también tiene ya mezclado cuatro canciones que falta por masterizar y un poco pues retocar algo de diseño gráfico y subir a la web. Todos van a ser descargas gratuitas. Muy bien, pues ahí nos quedamos con los dientes largos esperando esos nuevos lanzamientos de la fábrica de sonidos hipnóticos. Muchas gracias, Víctor Herrera, por estar aquí en Intangible 23. A ti, a yo sé, por la difusión, como siempre. Muy bien, seguimos en contacto y vamos a irnos despidiendo hoy en Intangible 23. Hasta aquí hemos llegado hoy en este programa de Canarias Ahora Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com,